Mañana de viernes, donde está ya hace un buen rato asomando el sol, tenemos el gusto de recibir para conversar en este diálogo central de la mañana con el politólogo Oscar Bottinelli, que todos identificamos con Factum, ¿verdad?, desde hace mucho tiempo. Bueno, queremos aprovechar este tiempo para abordar. Tenemos un fin de mes, podemos decir, de abril yéndose movido, Oscar, en cuanto a temas de la realidad política que están cobrando temperatura, podríamos decir. Queríamos plantearle desde el principio el tema diálogo social, ¿verdad?, que ya está instalándose, aunque no se conocieron todavía las conclusiones oficiales. Eso siempre hay que dejarlo establecido, que se van a presentar la semana que viene. Se va instalando como un debate en torno a qué ha pasado con las AFAPs, ¿no? Desde el lado de la propia gremial que nuclea las AFAPs y desde la oposición están hablando de por poco de que se están controlando, casi que al borde de una estatización. Y desde el gobierno, hoy temprano escuchábamos declaraciones que hizo el ministro Gabriel Odone diciendo que las AFAP siguen, van a seguir recibiendo los fondos, se crea un ámbito ahí que va a gestionar. En fin, es como que se reabre este debate de alguna manera. Bueno, el tema es este: hasta que no se publiquen las conclusiones, las versiones que han salido son absolutamente contradictorias. Claro. ¿No? No, yo primero creí una cosa, ahora otra. Hay que esperar las conclusiones, pero lo que uno ve es que es muy claro, muy nítida la postura del equipo económico. Sin ninguna duda, el equipo económico tiene un peso muy fuerte en la conducción del gobierno, no solo en la política económica, también en la política exterior, en las políticas sociales. El ministro de Economía, Gabriel Odón, es un hombre que tiene convicciones muy firmes, que no es un improvisado. En algún momento lo hemos mencionado en una entrevista aquí. Él escribió un libro cuando ya se sabía que iba a ser llamado, en caso de ganar Orsi, como ministro de Economía, en caso de ser candidato. Estamos hablando junio del 24, escribió un libro llamado El Despegue, donde expone todo su pensamiento y dice: si me llaman, saben que es para aplicar esto. Bueno, sabemos que él, junto a un centenar de economistas del Frente Amplio, tuvieron una posición extremadamente dura contra el plebiscito, tanto en el aumento de las pasividades mínimas, que ningún jubilado pensionista cobrase menos de un salario mínimo nacional, como en contra del tema de las edades, y como, en particular, muy fuerte, en contra de una modificación sustancial de naturaleza del régimen de los fondos de ahorro previsional. A mí me parece más que hay que entender que acá se está hablando muy confuso el tema, porque una cosa es un régimen de AFAP y otro un régimen de fondos de ahorro previsional. Son dos discusiones. ¿Puede haber un régimen de fondos de ahorro previsional sin que existan AFAP? Claro. ¿No? Sí. Que, por ejemplo, ni siquiera Faro República, que lo administre, yo qué sé, el BPS, ¿no? Sí. Además, no me acuerdo si es el 70% de los fondos de ahorro provisional que se transforman en títulos públicos, ¿vale? Es decir, la FAM no hace nada más que comprar los bonos del Tesoro del gobierno, ¿no? Entonces, ahí hay dos temas que se habla como si fuera uno solo. Pero no sé en qué terminará esto, porque hay que esperar la publicación, pero lo que ya ha declarado el ministro de Economía es que no varía en sustancia la posición. Yo hablo de la sustancia, puedo ver variaciones de detalle, de ejecución. Sí. En cuanto a lo que fue la postura en relación al plebiscito de seguridad social. La oposición es lógico, la oposición tiene una postura contraria a la existencia, totalmente favorable a la existencia de las AFAP. En eso no hay ninguna novedad, ¿no? Sí. Es obra de esos partidos políticos, en gran medida, la AFAP, la reforma de la seguridad social del año 96, ¿no? Exacto. Sí, ayer escuchábamos, por ejemplo, a Robert Silva del Partido Colorado, legislador, diciendo, ¿quién nos va a administrar los fondos ahora? El PIT-CNT, una cosa así, con esos términos de esas frases efectistas que a veces se quieren plantear desde la oposición. Lo cierto es que, como usted mencionaba, el ministro O'Donnell ratificó que se mantienen las cuentas de ahorro, que no habrá ninguna confiscación de fondos ni posibilidad de uso de estos para otro fin que no sean las jubilaciones, y que puede haber cambios, dice, en cómo se relaciona el cliente con el proveedor comercial, en la cuestión administrativa ahí, pero llama la atención la reacción también de no solo la oposición, sino también de las propias AFAPs, cuando lo económico todo indicaría que no van a ser afectados, ¿no? Bueno, no, no sé, depende de la reacción que haya, si son afectadas o no. Sí. Ahí hay que esperar, yo no tengo idea si son afectadas o no. El tema es, una cosa que se eliminen los fondos, por eso decía, no confundir, una cosa que se eliminen o se mantengan los fondos de ahorro provisional, y otra cosa es que eso, ¿quién los administra? Administrar quiere decir qué se hace con ese dinero. Si ese dinero va a bonos del Tesoro, va a bonos como los que emite el Banco de Seguros, que se guían por la unidad reajustable y no por la unidad indexada, ni en moneda extranjera, o puede ser que las sean administrados por AFAPs, que hacen colocaciones como para construir edificios, que generen una renta. Bueno, son distintos modelos dentro de la existencia de los fondos de ahorro previsional. Por eso son dos discusiones que cuando se traduce en una sola se realmente oscurece el tema. Y lo mismo las AFAP, pueden ser todas privadas, todas públicas, puede ser mitad y mitad, en fin, es todo muy abierto. Hasta que no esté el documento, me parece que es muy prematuro, pero lo que uno ve es que no hay ambiente político a nivel de gobierno y de parlamento para modificaciones sustantivas. Esa es la Claro. impresión que en el tema FAP, de los otros no tengo mucha idea, ¿no? Sí, además hay que, lo hacía la salvedad también O'Donnell, que una cosa es el documento que salga de ese diálogo social que no es, podemos decir, vinculante, ¿no? No es que todo lo que surja de ahí necesariamente se va a ver reflejado tal cual después por lo que el gobierno traduzca en proyectos, decía él. Y después sea el tratamiento parlamentario, ¿no? Ahí hay distintas etapas a cumplirse. Sí, no, eso es claro. El tema es, a ver, se puede llamar un diálogo social para tomar el té o el mate, como se prefiera, o para que eso implique un acuerdo social. Son, en general, cuando se llama, puede ser o para decirle a la gente, hemos dialogado, ahora hacemos lo que queremos, Claro. o hemos buscado un entendimiento y entre quiénes, ¿no? Bueno. No hay duda que el Poder Ejecutivo y el Parlamento tienen toda la legitimidad democrática y la representación de la ciudadanía. Pero bueno, también las fuerzas sociales tienen su capacidad de acción y bueno, cada cual sabe lo que arriesga yendo por un camino o por otro, ¿no? Claro. Botinelli, buen día. ¿Qué tal? Justamente, hablando de esta situación, de esta postura firme que tiene el ministro Done, el respaldo del gobierno, y la realidad de los trabajadores y lo que buscan desde el diálogo social después de lo que fue el plebiscito, ¿puede generar alguna repercusión o consecuencia política en el Frente Amplio toda esta situación? Bueno, a ver, yo creo que el tema, primero repito, no me gusta especular hasta que no estén las cartas sobre la mesa, ¿no? Si no están los documentos, me parece que es muy en el aire hablar, ¿no? Sí. El tema es que el Frente Amplio, lo hemos tratado acá, está en un tema muy complicado, que es el siguiente. En el año 2023 elaboró un programa a través de discusiones, participaron muchos miles de personas, primero centenares de personas, técnicos, especialistas, o casi más de un millar, técnicos especialistas en la elaboración de del proyecto, digamos. Luego miles de personas discutiendo en comités de base, luego un congreso multitudinario que lo aprobó, y luego vemos que el gobierno considera que no tiene por qué estar atado a ese programa, sí, que son recomendaciones. Sí. Esto lo hemos tratado acá, lo que se llama la relación partido-gobierno, que hay distintos modelos en el mundo. En general, este modelo daría el tema. Yo veo que personas de mucho valor, como Ricardo Ehrlich, Silvia Nan, están llevando adelante la coordinación del programa. Y sí, a mí me surge la duda, ese programa, ¿qué va a ser? El que va a ser el frente. Si es un movimiento social que expresa sus deseos, o es un partido político que expresa un programa para ejecutarlo cuando va a gobernar. Esto el Frente tiene claro. Si a mí me parece que el tema fundamental que tiene el Frente, el primero, el estratégico, en el Congreso de este año, es definir cuál es la relación del partido con el gobierno. Sí. Es decir, si el partido es un partido que manda al gobierno, es el régimen histórico de las izquierdas socialistas e incluso socialcristianas desde fin del siglo XIX, principio del XX, que incluso lo aplica un partido que no es nada de izquierda, que debe ser el partido que lo aplica más a rajatabla en el mundo que el Partido Nacionalista Vasco. El jefe del gobierno vasco depende del buró político del Partido Nacionalista Vasco, ¿no? El partido manda, tanto incluso tiene la tesis que nunca el presidente del partido sea jefe de gobierno. Lo considera que está como por encima del gobierno. Bueno, eso es una tesis. La otra, no, la función del partido es hacer propaganda para defender al gobierno, hacer campaña electoral para llevar gente a los cargos que luego gobernará según su manera de ser, su saber y entender. Bueno, esta es una definición de fondo. En teoría, el Frente Amplio siempre tuvo la tesis que el partido mandaba a sus representantes. Esto lo fue debilitando de a poquito en la intendencia de Montevideo. Después el gobierno nacional, el tema que ahí las conducciones políticas del Frente y el gobierno coincidían. No había disociación, ¿no? Sí. Y efectivamente la estructura del Frente coincidía con el gobierno en la medida que esos dirigentes expresaban esa base, esa militancia, base en militancia y base en ciudadanía. Ahora se ha dado un momento de separación explícita, porque desde el gobierno se dijo, el gobierno es una cosa, el partido es otra, y el presidente del Frente Amplio dijo lo mismo. Entonces, acá viene un tema que quiere decir que el Frente Amplio esté a favor o en contra de algo. Un caso nítido de la política exterior, incluso ahora mismo en Barcelona, que el presidente de la República, que expresa una línea política a través más de gestos que de otra manera, y el presidente del Frente Amplio que está ahí expresa otra, ¿no? Claro. Esto es muy extraño, incluso le comento esto porque vos tenías muchas consultas al exterior, preguntándome, ¿qué es esto? ¿Cuál es la posición? Y claro, en las preguntas me confundía en gobierno y Frente Amplio como la misma cosa, ¿no? O sea, ¿lo han consultado sobre eso? No, de acá no, desde el exterior. Del exterior, sí. Sí. El exterior, obviamente, estamos hablando de los que se preocupan por Uruguay. Aunque claro, en estas dos reuniones que hubo en Barcelona, a Uruguay se le dio una importancia muy grande, tanto que los primeros titulares hablaban de la postura de Brasil, México, Uruguay, España y Sudáfrica. Y luego parece que afinaron más la puntería y sacaron Uruguay. Y hablaban de la postura de Brasil, México, España y Sudáfrica, ¿no? Claro. Creo que el cambio que se produjo en la prensa, sobre todo fue la española, pues ya cuando uno veía la italiana, la francesa y otros países, ya Uruguay no lo mencionaban, es porque veían ahí una contradicción un poco no entendible por los analistas o periodistas o comentaristas del exterior, ¿no? Claro. En este sentido, podemos ir también a ese a algo reciente que me parece que refleja bastante, Oscar, que es esto de ese documento que trascendió con propuestas por el tema impuesto, que hizo la unidad de economía dentro de la comisión de programa, donde se propone, se habla de revisar impuestos como el IRAE, el impuesto al patrimonio, el IMESI, en fin. Y enseguida salió tanto el propio presidente Orce como el ministro Done a decir que esos son documentos del Frente Amplio, pero que no tienen que ver con la política del gobierno. Y desde la propia comisión de programa, bueno, la responsable Silvia Nane, salió a hablar también en la prensa a decir que era como un documento de trabajo, de discusión interna, ese tipo de cosas que son... un poco ratificando esto que usted señalaba, ¿no? Bueno, no, en el caso este concretamente, en realidad, la explicación de Silvia Nane es correcta, porque no es que se haya aprobado eso, es una propuesta. Es diferente si la autoridad del Frente Amplio aprueba el documento y pasa a ser una postura oficial, ¿no? Todavía es una postura, digamos, de propuesta. En eso no marca disidencias con nadie, porque cuando se está en la etapa propuesta puede haber distintos puntos de vista hasta que se lleva o a una síntesis o a la definición por mayoría de una cosa contra otra, ¿no? Lo que sí resulta bastante claro es que en tema tributario hay dos posturas, no digo dos posturas, dos grandes áreas de pensamiento, donde hay una que se refleja en lo del PIT-CNT cuando habla de poner un impuesto al 1% más rico. En realidad, yo cuestiono mucho esa frase, porque cuando se miran las formulaciones, no llega a los más ricos, es a los sectores medios altos. Pero cuando uno mira todos los que se han alcanzado, no hay ningún gran capital, ninguna multinacional, sino que son los que tienen los patrimonios importantes, sí, por supuesto, más bien de clase media alta, pero los grandes, grandes no. Luego sí, ha aparecido en el Popular hace un mes, ha sido, no sé si un poquito más, un artículo muy importante de dos economistas, diputado uno, diputado suplente el otro, Giometti y Rodrigo Alonso, donde enfocan, ahí sí, el tema que afecta a los grandes, que son las exoneraciones tributarias. Porque en realidad el tema es que en Uruguay, si no me equivoco, es cerca del 6% del Producto Bruto Interno, el 5,8, estamos hablando más o menos de cerca de 5.000 millones de dólares que el gobierno no recauda por dar exoneraciones. Ahora, el año que viene, que entra a regir lo que algunos llaman el impuesto de la OCDE, es decir, el impuesto mínimo global, sí se van a recaudar unos 300 millones de esos. Que atención, no es un impuesto que paguen en sí las multinacionales, ya lo están pagando. Lo que pasa es que la están pagando en el país de origen. Claro, ¿quién? Al estar exonerados acá. Y ahora lo que hace Uruguay es decir, no, usted no lo paga en Irlanda o en Finlandia, lo pagan en Uruguay, cosa que está muy bien. Pero, del punto de vista de los capitales, no les afecta, porque ya lo están pagando. El tema es en qué ventanilla. Pero luego queda otra cantidad, pongamos 4.500 millones para hablar, que están exonerados de impuestos, ¿no? Algunos, bueno, el fundamento es que eso permite exportar, generar trabajo, pero hay otros que, por ejemplo, un fenomenal showroom, y no sé qué otras palabras lleva, de una marca de autos de lujo que se instala en Uruguay con exoneraciones tributarias, que no va a pagar ningún impuesto, según cálculos que han hecho algunos economistas conocidos míos, por 7 años, ¿no? Entonces, el tema cuando se habla... ¿De qué se habla? Porque en general el impuesto al patrimonio no afecta a los grandes capitales. porque el los grandes capitales además tienen gran movilidad como para eludir impuestos. Legalmente, ilegal, sencillamente. Si usted dice, voy a grabar los activos financieros, perfecto, el depósito en lugar de tener Montevideo lo mando por otro lado y se terminó, ¿no? Y lo hace, en este momento debe llevar 3 segundos hacerlo. Distinto al que tiene un patrimonio inmobiliario. Ah, no, ese el impuesto lo va a pagar. Pero ese no es el gran capital. Los grandes capitales, las multinacionales, no tienen fenomenales inversiones en capital, en patrimonio inmobiliario, salvo las multinacionales que tienen inversión en tierras destinadas a forestación. Diría que es lo único del gran patrimonio en concentración, ¿no? Ahora, Oscar, yo le mencionaba lo de la unidad temática, es cierto, eso salió de una unidad, no pasó todavía a instancias superiores, pero no es un lugar cualquiera del Frente Amplio, de la Comisión de Programa, y se supone que ahí están integrados una representación de los espectros políticos que tiene el Frente Amplio en su interior, más asesores, economistas, técnicos, lo ha dicho Silvia Nane, o sea que puede entenderse que refleja cierto pensamiento que puede predominar en el Frente Amplio, más allá que después en instancias como la mesa política o el secretariado eso tenga, habla de una inquietud en ámbitos internos del Frente Amplio que desde el gobierno no se plantea sintonía con eso, ¿no? Bueno, pero entiéndame, cuando hablamos del gobierno, hablamos de personas de los mismos sectores que en el Frente Amplio sostienen posturas como la de la unidad temática. Sí. Y en el gobierno no. Sí, lo mismo en política exterior, por ejemplo, ¿no? Yo diría en todos los temas urticantes. Sí. Hemos visto sectores del Frente Amplio definiendo una postura que es distinta a la línea que lleva el gobierno, pero eso no aparece reflejado en los ministros de esos mismos grupos políticos. Exacto. ¿No? Exacto. Entonces, ahí hay un problema de estructura. Yo le doy mucha importancia porque es mi especialidad académica, pero no es que lo hago porque estoy discutiendo la filosofía de qué pasa después de la muerte. Estamos hablando de lo que se traduce en dónde y cómo se toman las decisiones. Exacto. Y cuando un partido político va girando y convocando para emitir manifiestos, un partido de gobierno, ¿no? Que no se traduce en el gobierno, lleva a el alejamiento de su gente. Porque muchos dicen, ¿para qué voy a militar? ¿Para qué voy a dar mi opinión? Claro. Si esto no va a ser tenido en cuenta, ¿no? Exacto. Entonces, ahí hay un problema que no es solo del Frente. Nosotros hemos visto, pero no en una encuesta, esto es sistemático a lo largo, yo diría, por lo menos de los últimos 2 o 3 bimestres. Muy claro el noviembre-diciembre y enero-febrero. Todavía no tenemos el cierre bueno, no terminó abril, ¿no? Está haciendo la encuesta. ¿Y qué nos da? Que primero nos da un tema que es que este escenario de confrontación, de duro enfrentamiento entre los partidos políticos, logra el apoyo sumado oficialismo y oposición del 11%. Ajá. ¿No? Partamos de una aclaración. Siempre hay un 5 o 6 que no opina. Sí. Pero no porque esté a favor, en contra, hoy desilusionado. Sencillamente porque la política no existe. Pero es normal, ¿eh? Claro. Y claro. En Uruguay es histórico y lógico, además. ¿Qué es lo que apoya ese 11%, Oscar? La política de enfrentamiento, ¿no? de dureza. Ajá. La que están practicando la gran mayoría de los dirigentes parlamentarios blancos, colorados, frenteamplistas, ¿no? Ajá. Más o menos el 7% se declara oficialista duro y un 4% opositor duro. Luego tenemos que el 54% se divide más o menos por igual entre oficialistas, opositores y los que son ni uno ni otro, que quieren diálogo, quieren entendimiento, quieren soluciones, no que se peleen. Claro. Quieren Pero luego, y esto es muy importante, tenemos prácticamente el 30% que está entre alejado completamente, no es el que no opina sistemáticamente, no. Uh-huh. Es el que tiene opiniones y se siente alejado de la política. Uh-huh. O lo que es mayoritario entre este grupo, los que están totalmente desilusionados de la política. Uh-huh. Este es un tema muy importante, que el 30% de los ciudadanos uruguayos estén desilusionados o alejados o enojados con la política y el sistema político. Claro, claro. Esto ya ocurrió en el 2017 y 18. Y atención, si vemos lo que podemos llamar voto disruptivo en el 2019, esto obtuvo el 22% de los votos. ¿Qué sumó ahí? Manini o Cabildo. Uh-huh. Sartori. Ajá. Dentro de un partido tradicional, pero era opción disruptiva. Sí. Que buscaba, que fue votar. Me importa no quién era el candidato, el partido, el grupo, sino el que votó. Claro. Ese votó una cosa distinta. Exacto, lo distinto, digamos, lo que entendía como distinto. Claro, le importa si es o no es lo que entiende el votante. Sí. 3% votó a Talvi y a Daniel Martínez en noviembre, es decir, no votó al Partido Colorado como Colorado. Uh-huh. Votó al Talvi distinto, ¿no? Claro. Tanto que en el balotaje no era la calle Pau, era Daniel Martínez. Uh-huh. Luego está el voto al Peri, el voto a Identidad Soberana y el voto a Novik. Uh-huh. Bueno, todo eso suma el 22. Excluye Unidad Popular porque es otra cosa. Unidad Popular no era una propuesta disruptiva contra lo que había, sino una opción ideológica distinta, que estaba de tiempo atrás actuando con una propuesta muy nítida, ¿no? Exacto. Esto otro del 22 es lo que yo llamo disruptivo desde distintas puntas. No es lo mismo Salle que Novi, que Talvi, que Manini, que Sartori, pero sí lo que es común, lo que uno matemática decía, el mínimo común denominador, sí, ¿no? Sí, ¿cuál es? Es yo quiero algo distinto. Bueno, eso pasó en el 19. Y las encuestas nos venían dando uno o dos años antes, que había, era un poquito menos que ahora, creo que el 28, que estaba en esta línea, uh-huh. ¿no? Estoy desilusionado, no me interesa. Bueno, claro. Hoy es el 30, entonces lo que observamos es la absoluta impermeabilidad de la dirigencia política para preocuparse por esto, ¿no? Porque si no cambiarían la forma de actuar, claro, ¿no? Claro. Botinelli, y uno piensa, ¿y esa realidad abre la puerta para que en algún momento pueda aparecer, por ejemplo, una figura como Milei en Argentina, acá en nuestro país? Bueno, a ver, la figura que pueda aparecer siempre corresponde a la naturaleza de cada sociedad, ¿no? Claro. La sociedad uruguaya, si estamos hablando de un personaje tipo Milei, no es fácil. Otra cosa, que sea un espacio político similar. Claro. También puede abrir el camino a un espacio político exactamente el opuesto de lo que representa el modelo Milei, uh-huh. ¿no? Es todo muy sorpresivo lo que puede haber. También puede haber sectores políticos ya existentes que puedan ser los que canalicen una parte, porque fíjese que lo que yo hablé del 19, los nombres que mencioné, que representan corrientes políticas, estaban reflejando cosas muy diferentes. Claro. Yo sumo un 22, que lo que tenían en común es, quiero una cosa distinta, disruptiva. Ahora, ¿qué era lo disruptivo? Bueno, lo de uno con otro no tenía que ver, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es lo que tenemos que observar que va a pasar. Pero en este momento, cuando uno ve que más o menos de cada 10 personas hay 3 que están viendo mal todo, hay 6 que no están viendo mal todo, pero sí diciendo, por favor, terminen con las peleas y busquen soluciones, uh-huh. y solo uno de esos 10 aplaude, algo está pasando, claro, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo cuando la dirigencia política atienden a ese uno que diga, bien, dale más duro todavía. Bueno, está, ¿no? el bloque final, entre otras cosas vinculado a esto que mencionabas en el final, queremos hablar un poco, pasar por la ubicación del MPP como partido, que como el sector mayoritario en el gobierno, el partido del presidente, que tiene un plenario nacional este fin de semana de actualización de su plan político y ha trascendido algunos contenidos de un documento previo. Queremos analizar eso contigo enseguida. En este diálogo con el politólogo Oscar Botinelli. Oscar, te proponíamos mirar... Si me permitís, sí, una aclaración. Sí, sí. Una omisión. Sí. Cuando hablé del 22%, sí, que votó... Ah, no, perdón, del 19. En el 24 hay un dato muy importante. A ver. Que el 1,5%, 1,6% de los votantes, votaron en blanco a ningún partido político. Y el sí de la seguridad social. Claro. Y eso es una actitud muy importante y una duda. ¿Cómo es posible que ninguno de los partidos o grupos políticos que impulsaron esa reforma pudieron, no lograron canalizar, claro, el voto de esas personas que tuvieron reforma? Y lo planteo como una duda que no logro entenderla. Claro. ¿Qué pasó ahí? Y creo que es un dato también que es muy importante tener presente, ¿no? Como que identificaron y apoyaron esa, el tema seguridad social, lo tomaron, lo asumieron para apoyarlo, pero eso no implicaba que apoyar alguna de las estructuras partidarias reflejadas en lo electoral que también acompañaban eso. Claro, exacto. Ninguno de los grupos que fueron impulsores o... Sí. Como se quiera llamar, promotores, logró canalizar esos 35.000 votos. Claro. ¿No? Claro. Estamos hablando de un diputado y medio que no está representado, llamémoslo así, por gente que evidentemente fue una señal muy fuerte votar ese plebiscito cuando tenía a todo el Partido Nacional, todo el Partido Colorado y la mayoría de la dirigencia del Frente Amplio, sí, en contra, ¿no? Claro. Claro. Y votaron el sí, no el no. O no dejaron de votar, votaron sí. Pero no a partidos o grupos que apoyaban ese sí. Lo planteo como reflexión, porque sí, es un tema muy importante de qué pasa, qué falta de sintonía hay como para que eso se traduzca en el voto a una corriente política, ¿no? Claro, claro, claro. Es importante, sí, tomar nota de eso. Oscar, antes de ir a lo del MPP, me quedaba un punto del tema del diálogo social, más allá de lo concreto en sí, de lo que viene trascendiendo, una interpretación política de eso, si puede haber también el gobierno enfrentarse al dilema de, por un lado, escuchar a ese electorado que apoyó el plebiscito, que no fue menor, incluso sectores importantes en la estructura del Frente Amplio que apoyaron los temas del plebiscito, el PIT-CNT, y que, bueno, están siendo presionados de alguna manera por su militancia, ¿no? Que dentro de ese malestar que se habla de Frente Amplistas con el gobierno, y por otro lado, mantener de alguna manera el statu quo de la SAFAP, de cómo está planteado el sistema de la seguridad social. ¿Puede haber ahí un intento del gobierno como resultado del diálogo social de intentar aquietar malestares de ambos lados de alguna manera? No sé, no me arriesgo, porque yo diría lo siguiente. El tema de la política económica, para hablarlo, sí, en definitiva, esto tiene que ver con la política económica en el sentido macro. Bueno, le puede ser complicado, hay muchos intereses en juego, hay una concepción de qué aguas mover y qué no, ¿no? Sí, sí. Pero una cosa que al Frente Amplio, al gobierno, perdón, no creo que le costaría demasiado en cuanto a términos de ejecución de su política, es un ajuste para ponerse más en el meridiano de lo que piensa en política exterior la gran mayoría de sus votantes, ¿no? Y si no lo hace, ¿no? Sí. Entonces, lo que uno observa es un gobierno que tiene rumbos objetivos, porque a veces puede fallar la instrumentación, pero bastante claros, y considera que no tiene por qué cambiar, ¿no? Uh-huh. Siente que, bueno, ese es el pensamiento, por ahí hay que ir, ese es el futuro de Uruguay, y que no lo vemos que gire. También es verdad, y insisto, depende cuál sea la fuerza, en este caso lo que importa es el partido de gobierno, es el Frente Amplio, ponga en una decisión. Porque cuando uno oye a ministros validar que, bueno, eso es el partido, pero en el gobierno uno se amolda, sí. El gobierno siente que no tiene por qué sentirse presionado, sí, ¿no? Sí. Es cierto. Bueno, para ir en estos minutos finales, esto del MPP, mañana plenario nacional, trascendió hace algunos días algo del contenido, se habla de un documento de 22 páginas para abordar el plan político, y dicen la identidad del sector. En algún tramo de esto que trascendió, habla de que se instaló un relato que cuestiona al MPP por su peso electoral en el gobierno, se nos acusa de habernos moderado, de haber subordinado la lucha ideológica a la estrategia electoral o la ocupación de responsabilidades institucionales. Y dice más adelante el ejecutivo de ese sector, nuestro crecimiento no se explica por el abandono de principios, sino por la capacidad de mantener una orientación clara hacia las grandes mayorías y de expresar en cada etapa un proyecto nacional y popular coherente. No hemos cambiado nuestro planteo político. Lo que ha cambiado es el escenario social, económico y cultural en el que actuamos. Y ahí hablan también, ya asoma una propuesta de construir un nuevo encuentro también, Oscar, que sí. nos retrotrae un poco a intentos anteriores, aquello del encuentro progresista, nueva mayoría, en fin. ¿Qué te parece esto que ha trascendido en torno a lo que va a abordar el MPP y lo que está diciendo en definitiva, ¿no? Bueno, a ver, lo del encuentro yo prefería tratarlo otro día. Sí. Pero casi como tema único. Está bien. Porque no es porque no quiero opinar, sino porque es demasiado lo que hay que opinar. Porque eso tiene que ver con la concepción de cómo ve cada uno el Frente Amplio. Claro. Desde lo que ven como un acuerdo de fuerzas distintas que pactan para cumplir un programa en una etapa determinada, y los que consideran que es el partido político con el cual se identifican, ¿no? Claro. Que genera una identidad. Son visiones opuestas. En el medio hay visiones matizadas, intermedias. Uh-huh. Pero yo creo que el nudo está ahí. Tanto es así que yo he escrito mucho, sobre todo en la época de que se discutía el encuentro progresista, el tema de qué quería decir el Frente Amplio, ¿no? Sí. Si era verdaderamente una coalición de cosas diferentes, si las coaliciones son puntuales para un periodo determinado, o si era un partido político que claramente Sereñí iba por ese camino, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que es la Biblia y es obligatorio seguirlo, sencillamente es una propuesta. Y efectivamente lo que observamos es que en estos años, por eso es muy largo, el Frente Amplismo como identidad lo vemos debilitándose. Y además, desde la conducción del Frente Amplio, cada vez más hay una insistencia que esto es una coalición. Sí. Por lo tanto, esto puede cambiar, ¿no? Uh-huh. El Partido Colorado, que está en una situación muy difícil, no diluye el coloradismo, ¿no? Claro. Y cuando hablan de una coalición, precisamente la coalición republicana, el más entusiasta es el Partido Nacional, que es el más grande, pero el Partido Colorado se ve en posiciones distintas y mucho temor, sí. Cuidado que no nos vayamos a diluir. Uh-huh. Y en el Frente Amplio no veo que totalmente todos estén preocupados en no diluir el Frente Amplismo. Entonces creo que la discusión es muy de fondo, sí. Y no meramente electoral. Y después, bueno, habría otras consideraciones que si existe el espacio que creen de crecimiento hacia lo moderado, hacia el centro. Claro, ¿no? Por fuera de lo que es el Frente Amplio hoy, digamos. Exacto, sí, por supuesto. Mm. Por fuera del Frente, hacia lo moderado. Y por otro lado, hay que tener cuidado cuando uno se corre para un lado o se amplía para un lado y se olvida que puede estar perdiendo del otro, ¿no? Claro. El Frente Amplio hasta ahora ha tenido un escenario positivo, que es que no ha funcionado precisamente Unidad Popular. Uh-huh. Unidad Popular, que obtiene representación parlamentaria en el 14, que entre el 14 y el 19 se le veía como una fuerza de gran crecimiento y luego no lo logra cuajar hasta el punto que por muy poco quedó fuera del Parlamento. La última elección cae y, bueno, también se puede hablar del PERI, es decir, de opciones alternativas. Le ha dado que no haya tenido gente que dice, no, estoy diciendo con el Frente, me voy a algo un poco más claro, clásico, llamémoslo así, ¿no? Sí. Y hasta ahora no funcionó, ¿no? Eso no quiere decir que no funcione en el futuro, ¿no? Claro. Pero el tema es si, bueno, perfecto, se abre la puerta a una cosa distinta. Lo que tenemos diferente es que el Encuentro Progresista fue en un momento histórico negativo, equivocado. Uh-huh. Cuando crecía el Frente Amplismo, cuando la gran esperanza de lo que llegó a ser la mitad del país era ese Frente Amplio, desde la cúpula se decía hay que cambiar el nombre, queremos ser una cosa distinta, hay que cambiar la bandera, la identidad. Sí. Y eso fracasó. El tema es que ahora estamos en una etapa de baja del Frente Amplio. Uh-huh. Sea el Frente Amplismo, el Frente Amplio, lo que sea, ¿no? Sí. Para empezar, de haber llegado a más del 50%, la elección del 19 sacó el 39, en las municipales, las departamentales del año pasado sacó el 39 también, y en las nacionales tocó el 44 sin llegar a él. Uh-huh. Entonces no es la misma etapa, ¿no? Entonces más lo que arriesga. Y además no es lo mismo cuando se es esperanza que cuando se lleva más de 20 años... se va a ir a 20 años de gobierno, ¿no? Sí. Bueno, y respecto a esto que te preguntábamos del MPP, de lo que está autodefiniéndose de alguna manera, de que no es que se hayan moderado, sino que, bueno, se adaptan a lo que ha cambiado del escenario social y económico. En pocas palabras, porque no nos queda mucho tiempo, pero si querías hacer un comentario al respecto. No, yo lo que diría que creo que hay que esperar el plenario. Uh-huh. Primero, porque hay que ver qué documento llega. Este fue un documento de trabajo, sí, que se envió a las bases del MPP para su discusión. Sí. Y tengo entendido que luego venía más un documento síntesis hacia el plenario. Ajá. Se elabora en el plenario un documento síntesis en base a lo que va recogiendo de ese debate previo. Uh-huh. Y ahí, bueno, es muy importante en qué se traduce ese plenario. Primero, ¿Qué representatividad tiene en el sentido, bueno, gente que está disconforme, que la hay dentro del MPP, militantes, van a ir o no, por ejemplo, ¿no? Claro. Es decir, van a decir, no, estoy disconforme y voy a luchar porque se imponga lo que yo, o por lo menos crezca lo que yo creo. Uh-huh. O el que dice, no, yo me doy, ya pasé, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, ese es un dato que hay que averiguar. Bueno, ¿cuál es la concurrencia? Segundo, ¿qué nivel de debate hay? ¿No? Claro. Y tercero, ¿cuál es la síntesis real? Uh-huh. ¿No? Si es una síntesis política, a mí me viene a la cabeza una vieja frase de José Corseñac, de Joselo, sí, de hace más de 20 años, que el Frente discutía brutalmente y al final llegaba al acuerdo. Es decir, el Frente tiene la maravilla de lograr una síntesis de texto, una síntesis de lenguaje, que permite, a partir de ese texto, que todo el mundo siga discrepando como estaba hasta ese mismo momento. ¿No? Esas frases que terminan diciendo, bueno, es bueno que todo el mundo viva feliz y sea sano. Sí, sí. Y no digo cómo. Bueno, hay que ver si es una síntesis en ese sentido o una síntesis, el MPP afirma este rumbo, el mismo con correcciones, cambio. Me parece que, yo creo que para el gobierno, para el Frente Amplio y la izquierda en general, es probable que este plenario del fin de semana, uh-huh, o del sábado, no sé si se extenderá o no, en principio es el sábado, puede ser un elemento de tremenda importancia. Bien, bien. Yo creo que no es nada menor, bueno, por el rol central que tiene el MPP hoy en la izquierda, en el gobierno, y en el Frente Amplio. Entonces, yo creo que hay que estar bien atento a cuánta gente va, cómo participa, qué síntesis se hace, qué documento sale, y que de ahí en adelante ver, bueno, empezar a pensar qué pasó, muy qué bien. Pasa, ¿no? Bien, bien. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por este rato, no, por favor. Oscar, como siempre. Un gusto estar con ustedes. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo.